Porque pensamos en ti. Somos la radio que lo tiene todo. La mejor música tropical variadita. Te felicito que bien actúas. La mejor cumbia. 24 horas al día con los mejores locutores, las mejores campañas y regalos. La Capuchana, la radio imparable. Hoy estamos ya sábado 29 de julio. Mi Perú está de fiesta. ¡Arriba el Perú! Que ya te he perdido. Yo no pierdo la esperanza que tú algún día vuelvas conmigo. Sufro por las noches cuando te recuerdo. Lloro cuando pienso que ya te he perdido. Yo no pierdo la esperanza. Y vuelvo la próxima semana, si Dios lo permite. Vamos de vacaciones. Por favor, mi vida, que yo te busco, te necesito. Te lo pido con el alma. Te lo pido con el alma. Que vuelvas pronto, pronto a mi lado. Sufro por las noches cuando te recuerdo. Lloro cuando pienso que ya te he perdido. Pierdo la esperanza que tú algún día vuelvas conmigo. Sufro por las noches cuando te recuerdo. Lloro cuando pienso que ya te he perdido. Yo no pierdo la esperanza que tú algún día. Desde Chura, José Silva Palacios y toda la familia, gracias por escucharlo, la gente de El Bajo Piura, Catacau, Montesullón, la tierra de mi gran amigazo Manuel Albán Colmenares. Ahí está la gente de Curamor y la gente de Pedregal, escuchando a través de tu radio online Estudio Latino y también de Capullana Radio en su plataforma virtual Capullana Radio y Televisión. 5:52 en la mañana, 5:52. Son tus recuerdos, están atándole a mi corazón. Lo peor es que no puedo olvidar. En la distancia deseo esperar. Y vuelve mi llanto a caer. Abrazando está mi soledad. Mi vida no tiene razón. Sin ti yo no sé a dónde voy. Están atándole a mi corazón. Lo peor es que no puedo olvidar. En la distancia deseo esperar. Y vuelve mi llanto a caer. Abrazando está mi soledad. Mi vida no tiene razón. Sin ti yo no sé a dónde voy.

Primera edición de 6:30 a 8:00 de la mañana. Y segunda edición, 1:00 de la tarde. Bajo la dirección y conducción de Manuel Albán. Con entrevistas, reportajes, información del momento. Y desde el mismo lugar de los hechos, Capullana informa. Informa. Sintonízalo y sé uno de sus protagonistas. Capullana informa. Informa. Capullana informa. Informa. Sintonízalo y sé uno de sus protagonistas. Capullana informa. Informa. En el bicentenario de la patria, Sullana emprende. Sullana trabaja. Sullana crece con su gente. Herederos de la raza Tayán. La sultana cumple 110 años. ¡Feliz aniversario, Perla del Chira! Caja Sullana, hacemos que lo extraordinario sea posible. Radio La Capullana presenta El poder de tu voz. El poder de tu voz. Un espacio donde valoramos tu opinión y la participación del pueblo, con la dirección de Augusto Chiroque Lunura. Noticias, comentarios, entrevistas y un análisis profundo de nuestra coyuntura nacional. El poder de tu voz en Radio La Capullana 95.7. Bienvenidos. ¿Cómo están, amigas y amigos, señoras y señores, damas y caballeros? Muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a su noticiario El Poder de Tu Voz. Hoy estamos ya sábado 29 de julio del año 2023, en el año de la unidad, la paz y del desarrollo. Augusto Chiroque de Honduras les saluda, dándole gracias a Dios, nuestro Padre Celestial.